bien, vamos entrando entonces hoy, ¿no es cierto?, en el rubro de lo que es, ¿qué aprendemos hoy, maestro? Y vamos a entrar en el tema de lo que es Dios, ¿cómo nosotros tenemos una concepción de lo que es Dios? Tenemos los grandes maestros espirituales que formaron las organizaciones religiosas organizadas a través de toda la historia de la humanidad. Pero nosotros, personalmente, vivimos inmersos dentro del cristianismo, del lado de Occidente, que nos habla Jesucristo, nos está hablando del Dios Padre, nos dice. Hay una concepción. Dios Padre. ¿Quién es ese Dios? ¿Cómo nosotros podemos terminar de entender desde la filosofía espiritual que es la madre de todas las religiones del mundo? Y vamos leyendo y tratando de entender. Dice, el mundo de lo inferior, quiere decir el mundo terreno, está colocado al servicio de lo superior, el mundo espiritual. Estamos de paso. ¿Qué estamos haciendo en este mundo inferior si no está colocado al servicio de lo superior? No quedarnos atrapados acá en este mundo del tener y estar haciendo hincapié en el mundo del ser. ¿Pero qué es el ser? No es solamente un rito y una ceremonia. Es un diálogo interior que nosotros tenemos que tener con nuestra propia santa conciencia. La materia está al servicio de la vida evolucionante. Quiere decir el yo personal con nuestro propio yo espiritual. La vida al servicio del alma y el alma al servicio del espíritu. Y el espíritu está al servicio de lo más profundo y elevado, al servicio de la eterna e infinita verdad. Esto nos dice un autor, Anton Schulz. En el imperio del pensamiento, ahí es donde le buscamos a Dios. La más inquietante de todas las preguntas es cómo concebirle a Dios. Nuestra mente es Dios. La energía de Dios está en nuestra manera de pensar y de sentir. Una energía que nos envuelve en nuestra aura y que nos da la posibilidad de interconectarnos con el mundo que nos rodea. Así el hombre estudioso se tropieza con una fantástica realidad que señala en el plano físico y en el plano mental una realidad del divino fundamento que ocultan un extraño mundo invisible para nosotros, el del más allá, en lo metafísico. Hablando del hombre, podemos decir, como lo decía un autor, estamos materialmente rodeados por invisible atmósfera mental. No vemos la atmósfera mental de nuestro pensamiento y sentimiento, ni tampoco de las personas que nos rodean. Una masa de energía, de pensar y sentir que nos envuelve e interpenetra tan perfectamente con el aire ordinario. Miramos el aire y creemos que no existe tal cosa, pero si está funcionando mi pensamiento y mi sentimiento, quiere decir que eso también existe. Esa energía es la energía de Dios. Estamos tan íntimamente conectados con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Pero si nuestro pensamiento y nuestro sentimiento está solamente dentro de lo que es el mundo del tener, nos arrastramos, siendo que nosotros tenemos las alas del pensamiento y el sentimiento para volar hacia lo que se llama amor servicial. No el egoísmo del egún materialista, sino el amor servicial de ese Dios invisible y desconocido, del cual nosotros formamos parte a través de nuestra conducta, de nuestro pensamiento y de nuestro sentimiento. Y así, con el seno de esta, se establecen movimientos y corrientes que pueden ser estudiados como obedeciendo a leyes fijas, que es lo que yo siempre te estoy enseñando. De la misma manera, hay en el océano energía de la mente una serie de procesos de cambios y de transformaciones que nos arrastran en determinadas direcciones, aunque ni siquiera nos demos cuenta de ello. ¿No habrá sido sorpresa para vos, vecino y vecina, cuando te enseñaba que la mente es una, pero de un trino, tres formas de funcionar? El egún, el inconsciente, el yo personal, el consciente vigílico, y el superconsciente es nuestra santa conciencia, la voz de Dios mismo en nuestra propia mente. O le hacemos caso al egoísmo o le hacemos caso al amor servicial. Esto pasa en todos. ¡Qué tremendo y gran descubrimiento! Hay una ley fija. Ya nos damos perfectamente cuenta de qué manera hay gente que se dejan manejar totalmente por su egún, por su egoísmo. Tienen solamente el sentido del ventajerismo, el sentido de estar atrapando las cosas del mundo del tener como una gran alcancía, y no le importa atropellar los derechos de su semejante, y ni que le importa también el derecho de sus semejantes. Viven obsesionados por las cosas del mundo del tener. La propaganda, la popularidad, la fama, el aplauso, el oro, el coche último modelo, la casa. Hablan de un mundo del tener, y vino al mundo desnudo y desnudo se va a ir. Pero hay un llamado también del lado del corazón que nos está diciendo de que nosotros nacimos y estamos de paso por este mundo tridimensional. Dios no está en ninguna doctrina, no está ninguna reglas a cumplir. Está simplemente en buscar abrir la mente y el corazón a ese llamado que está interiormente dentro de nuestra mente, que se llama nada egoísmo, desapego y desinterés de toda recompensa alguna, que es el amor servicial. Amor servicial a la gente que está a nuestro alrededor. Entonces, las leyes sutiles, la mente es una y de un trino funcionamiento. Y tenemos que estar vigilando permanentemente cómo están nuestros tantos con ese Dios del corazón. Y si nací hombre, si maduré mi complejo de Edipo. Si soy mujer, maduro mi complejo de Electra. Y no estar echándole boletas a Dios de que no es suficientemente bueno con uno porque las cosas no le salen como quieren que le salga. Hagámonos responsables de la ley, que es la ley de ese Dios invisible, pero tan presente y real, porque está funcionando a través de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento, que es la ley causa-efecto. Lo que nosotros le hacemos a nuestro semejante se nos devolverá. Entonces, con inteligencia espiritual, hacemos el bien a toda la gente que está a nuestro alrededor y así mejoramos nuestro destino. De este modo, estamos caminando, ¿no es cierto? Y vamos gestionados, dice, por ocultos impulsos. Ya no hay más nada que oculto. O le hace caso al mundo del tener y a tu propio egoísmo, o a Dios y a el amor servicial. Ya no hay más nada oculto cuando nosotros tenemos las ideas claras de cómo funciona la mente. Otra gran verdad de los grandes maestros agregan: camina en el sendero interior de ver cómo nos manejamos por dentro de nuestra mente. De la misma sabiduría. Yo te estoy hablando de sabiduría, quiere decir filosofía espiritual. Y apártense de la íntima amistad con los que solo quieren a sus cuerpos físicos y todavía viven en el atraso de su ignorancia, de su incomprensión y maldad propio de un estadio atrasado de evolución. Nuestro cuerpo, ¿qué es nuestro cuerpo físico? Es el arca, el barco, el tabernáculo, el templo que contiene en su interior profunda y elevadamente oculto, pero no por eso no menos real, el núcleo de Dios mismo, que es nuestra mente, nuestra forma de pensar y de sentir. ¿Cómo manejamos nosotros esa energía de pensar y de sentir? Eso nos da a nosotros una idea clara de nuestro atraso o nuestro adelanto espiritual. que es Dios dentro de nuestro corazón. Es Él todo en todo. Es la causa y el origen con el que tienen que religarse el ser humano. Tarde o temprano tenemos que ir aflojando nuestro amor posesivo y dependiente, nuestra desesperada ansias por las cosas del mundo del tener. Tenemos que ir religando, ¿no?, a nuestra verdadera naturaleza espiritual, y ese es todo un proceso de unicidad de nuestro razonamiento con la intuición que está esperando ser despertada dentro de nuestro corazón. ¿Y cómo vamos despertándole a Dios dentro de nosotros mismos? A través de la humilde adoración, adoración y adoración al amado Dios del corazón. Nuestro cuerpo es una nave de oro. ¿Cuánto tenemos que cuidarla? Porque allí está residiendo Dios mismo, el que nos aporta la fuerza serena de la plena autocomprensión de para qué vinimos al mundo, qué estamos haciendo en el mundo y si estamos haciendo lo que nos corresponde hacer. Y entonces, ¿qué es la conciencia cósmica de Dios? El hombre pensando, ¿no es cierto?, en todos estos enfoques, dice, va dándose cuenta que el universo todo se mueve polarizadamente. En él existen 7 planos de vibración que tenemos que ir nosotros despertando. Pero en todo hay una unidad reveladora de armónica vibración perfecta en lo personal. Todo está empujado por una ley invisible, la ley causa-efecto. Por más escondido que yo pueda estar haciendo una cosa mala y que no se entere mi semejante, el propio pensamiento y el sentimiento del oculto observador que está dentro de nosotros, dentro de nuestra propia mente, que es Dios mismo, está anotando las cosas negativas y positivas que nosotros hacemos. Ya si el hombre puede concebir de que el que las hace las paga, puede deducir forzosamente que hay un ser superior, un solo y único gran espíritu que a falta de otro nombre lo llamamos Dios, y nosotros estamos metidos dentro de esa mente divina. Ese ser no necesita de otro para existir. Ese ser se basta a sí mismo. Ese ser sacó de la nada todos los seres vivientes y todas las cosas que miramos a nuestro alrededor. Este supuesto misterio es la conciencia del universo mismo, la propia mente divina de Dios que está unido a todo cuanto existe. Y Él es el mismo Dios, el motor que se está moviendo de la propia ley causa-efecto. Y es consciente de todo lo que está pasando en cada uno de todos los seres humanos que están a nuestro alrededor. Nos enseñan los libros de filosofía. Dicen algunos que las religiones organizadas han germinado en el campo de la ignorancia humana, donde la imaginación las cultivó. Semejante idea presenta como clave universal el culto del sol y de los astros. Sabían de que hay algo, pero no podían graficarlo, porque todavía faltaban las enseñanzas de los grandes maestros que formaron las grandes religiones a través de toda la historia de la humanidad. Entonces el miedo, el deseo, la ignorancia y la admiración llevaron al salvaje a personificar los poderes, ¿no es cierto?, de ese Dios oculto, bondadoso, invisible. ¿De qué manera los antiguos maestros, frutos de los siglos pasados en la historia de la humanidad, fueron reyes o gobernantes o sacerdotes los que dieron leyes, civilizaron y dirigieron los pueblos nacientes? De ellos, los libros sagrados dieron las más fidedignos testimonios. En estos libros hallamos enseñanzas sustancialmente idénticas con aparentes variedades. Por eso es que qué tonto es estar peleándose el cristiano con el musulmán con el judío con el hinduista con el sintoísta y todas las religiones. Todo enseñan lo mismo. Veamos entonces aquellos que han profundizado en todas estas escrituras que nos viene a través de toda la historia de la humanidad, ¿qué son las conclusiones que hermanan a todas las religiones que conducen a Dios, al despertamiento de nuestra conciencia divina? La existencia real, eterna e infinita de un Dios no manifestado, inmutable, es el todo en todo. De esa mente de todo lo manifestado y que es desdoblamiento en el movimiento de su propia naturaleza inmutable. El hombre, con su pensamiento y su sentimiento, su conducta, su mente, su aura, es el desdoblamiento de esa mente divina de Dios. Qué tonto y qué estúpido y qué ignorante el que dice, yo no creo en Dios. El que está hablando está usando precisamente la energía del pensamiento y el sentimiento de Dios mismo, que todavía en él está en un estado de ignorancia. La común identidad de todos, todos somos libres. Tenemos que hacernos responsables de lo que hacemos, de idénticos, iguales. Y todos debemos ser solidarios uno con otros. La común identidad de los espíritus encarnados en las almas humanas en cuerpos físicos, quienes están en obligatoria peregrinación. Cuando están haciendo peregrinación a los distintos templos, estamos nada más que evocando nosotros lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que somos peregrinos en este mundo, de paso por este mundo, a través de múltiples existencias, momentos de vida humana, hasta que llegue el momento en que la gente, imbuida y impulsada desde el egoísmo hacia ese amor servicial, termine de despertar su conciencia divina en su propio corazón, para así poder estar ya preparado a no volver a encarnar, pues regresamos a nuestro hogar original, que es de pura energía áurica espiritual. Somos ser espiritual montado sobre un cuerpo físico humanoide. Somos una masa energética de pensar y de sentir, habitantes del mundo interior, mental, espiritual, de paso por este mundo material, periférico, exterior, terreno, en viaje de educación, de despertamiento espiritual. La existencia humana terrena es solamente un viaje de educación espiritual a través del tiempo y el espacio con su enorme continuismo. Nadie ataja. ¿Quién puede atajar querer quedarse como niño, como joven, como adulto, como viejo? No. Desencarnamos, dejamos el uniforme, como decía un amigo que lo dijo con muy buen enfoque intuitivo. Entonces, ¿el cementerio qué es el cementerio? Y es un viejo guardarropas. Está en el ropaje de los espíritus. Los espíritus no están allí. El espíritu pasa al otro lado de la mente y vuelve a su estado de aura, masa de energía invisible de pensamiento y de sentimiento. El hombre, como espíritu encarnado, es solamente un alumno en la escuela, colegio, universidad de Dios, yo mismo, en la divina corriente evolucionaria de la vida una. El cuerpo físico es solamente un guardapolvo, el uniforme que nos ponemos para entrar en esta sola y única escuela de vida terrena. El cementerio es solo un gran guardarropa. Veamos otro libro que también nos habla de filosofía espiritual. Qué hermoso es poder estar tocando un tema tan importante como religión. Esto es filosofía espiritual, ver cómo es el proceso y ver de qué manera nosotros tenemos que aferrarnos a ese proceso, ya sea en la corriente de creencia que pueda tener. Esto es para todo ser humano. De otro libro donde dice, de Dios te hablo, nos habla de esta verdad una que es Dios mismo en todos los seres humanos. El día en que vos te esfuerces en buscar a Dios, no te afanes en recorrer el mundo preguntando por Él. Hay algo sublime en cada persona, en su ser íntimo, en su aura, en su mente, que piensa y siente, que se acerca si lo buscas con humilde adoración, adoración y adoración, para reencontrarse contigo y conectarse. Sé con tu intuición y para eso has venido al mundo y vas a seguir viniendo tantas veces sea necesario hasta que termines de unirte a tu conciencia divina. Debes primero aprender a manejar los tres aspectos de tu mente, apartándote de tu egoísmo emocionalista y a asociarte a tu yo espiritual, nada egoísta y desinteresado de recompensa alguna, la perfecta conducta de Dios mismo que desea acompañarte en tu vida de todos los días. Hay que dejar de mirar el cielo como una flor llena de estrellas. Para ver y conocer, saber lo que se mira, es indispensable la visión intuitiva, interna, hacia lo externo, que solo te da Dios mismo desde tu corazón. Solo y únicamente así se capta y comprende toda la gama que hay detrás de las cosas que nos rodean, ya sean visibles o invisibles. El que solo mira con sus ojos humanos se apoya en la superficie por la cual camina. En el camino de su vida hay infinidad de detalles que señalan un poder no visible que lo proyectó y lo ejecutó. Nada más penoso y triste en la vida de los humanos que los hombres que no estudian para afirmar su fe en Dios con la certeza de la convicción de una fe comprensiva y que no tienen deseos de tenerla. Por eso no podrán saber lo que de ellos espera Dios en su presente existencia, ni entenderán dónde deben buscar a su Creador, que deben buscarlo en cada latido de su corazón y en cada una de sus respiraciones. ¿Dónde debemos buscarle a Dios? En cada latido de nuestro corazón. Allí Dios nos marca su presencia. Es el lugar donde jamás la gente por lo general lo busca. No le preguntes a los eruditos que creen saber mucho, ni a los científicos por lo que es Dios. No vayas a caminar interminables horas por múltiples y diversos lugares. No siembres con tu ignorancia de filosofía espiritual la desesperación por la supuesta falta de apoyo del Todopoderoso. No comprendes, hazte cargo de hacerte responsable del uso de tu pensamiento y sentimiento de tu propia conducta. Cuando haces algo malo, eso malo se te devolverá. Entonces, con inteligencia espiritual, hagamos algo bueno, que Dios eso nos devolverá en el sendero de nuestra vida. No pongas en duda en ningún instante la presencia de Dios, sino haz lo más sencillo, piensa y siente. Esa es la energía inteligente de Dios que te hace consciente de ti mismo. Si esa energía lo usa tu egoísmo, te separa cada vez más de Él. Pero si te asocias a tu yo divino, tu propia energía inocente y la superinteligencia intuitiva, se hará presente en ti y te completará plenamente. Y si le preguntas, Dios mío, ¿dónde puedo hallarte? Él te contestará, yo soy tu propia aura, yo soy tu propia mente que piensa y siente, pero estoy respetando tu libre albedrío. Hijo mío, yo mismo estoy desdoblado en tu mente que piensa y siente. Siempre estoy contigo porque tú eres parte íntima de mi propia mente divina. Estás dentro mío nomás. Desde allí veo tus penas y tus alegrías, tus afanes y tus desvelos. Comprende tu destino a través de la ley causa-efecto, haciéndote responsable de tus acciones del pasado. Yo me impuse respetar tu libre albedrío, tu libre decisión, por medio del cual puedes mejorar tu vida, la de todos los días. No me busques en la parapsicología ni en la filosofía académica, incomprensible, o en gurúes de tierras lejanas, ni en las reglas teológicas. Búscame y me encontrarás en los 7 procesos de la autorrealización espiritual. Estoy allí donde concentras tu pensamiento y tu sentimiento, donde mora tu aura, tu mente, ese es mi hogar original. Debes plantar tu árbol de sabiduría en la tierra fértil de tu humilde adoración, adoración y adoración a Dios. Quien desee que Dios sea su felicidad y su conductor, deberá deponer su despreocupación cotidiana de no hacer caso a las instrucciones que recibe de Jesús, de Buda, de Mahoma, de Moisés, que son esos grandes visionarios que sintieron en sí mismo el conocimiento superior de Dios mismo. Si no tenemos humilde adoración a Dios, no estamos más que con preocupación, depresión, quejas, cavilación e indecisión por la vida con deformes ideas y deseos ignorantes. Nacimos para amar y no para temer a Dios. Elevados de juicio espiritual, no somos ni ciego ni sordomudo a las necesidades de nuestros semejantes más desamparados. Nuestra herencia es el amor servicial, nada egoísta, desapegado y desinteresado de recompensa alguna. Es la misma libertad, igualdad y solidaridad de los unos con los otros. Le buscarás cuando te cerque el miedo y pida socorro. Cuando estamos con tanto miedo y pedimos socorro, oh Dios mío, ayúdame. Le conocerás por tus alegrías y por tus penas. Le seguirás cuando oiga la voz del silencio, que es sabia, preventiva, inspiradora y alentadora de Dios mismo. Creerás comprensivamente en Él cuando entienda el porqué de tu ser que evoluciona en la tierra. No desesperes, llegará el momento en tu vida en que lo encontrarás, reencontrándote a ti mismo nomás en la unicidad de la unidad. Y si lo negaras, Él te esperará en tu propio tiempo de evolución. ¿Dónde está Dios? En tu propia conducta, en tu propia mente, en todo lo que mires a tu alrededor, está en todo lugar, visible e invisible. Él mismo se engendró a sí mismo en la misma esencia invisible. Es el solo y único gran espíritu inmortal que a falta de otro nombre lo llamamos Dios del corazón, el de todas las sabidurías y de todas las religiones y de todos los maestros de espiritualidad que hablan de ese Dios Padre. Es el que borra la idea de la nada y lo llena todo con su energía superinteligente. Es la energía luminosa que ilumina, sana y purifica. Es la ciencia, el arte y la compasión. Es la meta de todas las religiones del mundo. Es lo máximo de todos los credos y de todos los dogmas. Es la perfección de todas las glorias. Separado de tu corazón, no podrás vivir sin Dios, te perderás. Por lo mismo, vive tu conducta de tal manera que cuando seas llamado a unirte a la innumerable caravana evolucionante hacia ese oculto gran sol espiritual, nuestro hogar original, donde cada uno ocupará su propio lugar, no vayas como esclavo flagelado del mundo del tener, sino confortado con una gran confianza inquebrantable, y al llegar a la tumba de tu cuerpo físico, se envuelva en las ropas del lecho y se acuesta a gozar de dulces sueños. El dulce sueño de haber regresado a su hogar original, tan completo dentro del sí mismo, no más. Muy bien, Adrián, identificación, pausa musical. ¿Qué aprendimos hoy? Estuvimos hablando del Dios del corazón, el Dios que buscan todas las religiones del mundo a través de las doctrinas enseñadas por grandes maestros espirituales, que nosotros podemos también recordarlo: Jesucristo, Buda, Mahoma, Moisés y cuantos otros que han construidos las grandes religiones organizadas que tienen que ir llevándole a religar a cada uno de los creyentes a su propia divinidad inmortal que lo está esperando en el seno de su propio corazón.